Y solo digo, con el alma enamorada, que porque en mi corazón ya no cabe tanto amor. Que si oyendo estoy de aquí a la luz.